Así que bueno, unas buenas elecciones de la izquierda, unas muy buenas elecciones también de los de la extrema derecha, ¿no? De Milei y Expert con Avanza Libertad. Eso no es tan buena noticia, pero bueno. Y después hegemonizando, como en los últimos años, los primeros lugares, Juntos y el Frente de Todos, con algunas diferencias a las PASO. Así que bueno, ya estaremos charlando de eso. Les cuento que mi compañera Irene, estamos viendo a ver si en algún momento se siente un poquito mejor, se despertó un poco mal. Si se siente mejor, se suma al aire. Si no, otra vez me van a escuchar a mí. Les pido perdón por eso, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que esto salga bien. También nos encontramos por primera vez con Irene en la pandemia en el recital del sábado a la noche de Vicente Cito Lema, ese poeta hermoso que ayer cumplió 82 años, junto al violinista del amor y la orquesta Volátil, que le hicieron la instrumentación a esas poesías. Y fue un momento hermoso y ahí nos encontramos con compañeros muy queridos como Irene, como Alfredo Grande también, que hoy lo tendremos al aire. Les cuento así rápidamente, vamos a estar hablando con Andy Tau, él es politólogo. Vamos a estar hablando acerca de los resultados de las elecciones de ayer, justamente. Eso en un ratito nomás. Más tarde vamos a tener la columna sobre la cultura represora a cargo del doctor Alfredo Grande. Hoy el teorema de Scioli, se llama la columna de hoy. Y también tendremos un homenaje a Tupac Katari, porque ayer, 14 de noviembre, se conmemora el aniversario del fallecimiento de Tupac Katari, líder indígena aymara, y por eso charlaremos con Rafael Apaza. Es profesor de lengua aymara, es comunicador y también es un amigo que ha venido muchas veces a la retaguardia. Así que bueno, nos vamos a encontrar con él a las 11:30. Así que eso es un poco lo que vamos a tener en el programa de hoy. Tenemos una consigna que es: ¿cuál fue la mentira que dijiste que más recordás? Nos escriben al 11-31-81-31-26, ¿cuál fue la mentira que dijiste que más recordás? ¿Por qué esto? No sé si le suena uno que fue presidente de la nación, Mauricio Macri, que ayer estaba por ahí atrás de Larreta, atrás de Vidal, ahí apareciendo un poquito. Bueno, él, un día como hoy, un 15 de noviembre, pero de 2015, fue el debate presidencial. En A Dos Voces creo que fue, igual que esta vez, no lo recuerdo. Pero bueno, Scioli contra Mauricio Macri protagonizaron ese debate de cara al balotaje que definió la presidencia del líder del PRO. Y bueno, hubo una serie de mentiras de los dos, pero sobre todo de Mauricio Macri, que después se pudo rever en la realidad, cuando todas las promesas, por ejemplo, de pobreza cero, no se cumplieron. Por el contrario, se profundizaron la mayoría de los problemas que había en nuestro país, se profundizaron, y por eso algunos lo llamaron al día de hoy como el Día Nacional de la Mentira. Por eso la pregunta de hoy es: ¿cuál fue la mentira que dijiste que más recordás? Y se sumó ahora sí. Bienvenida, Irene Antinori, ¿cómo estás? Hola, Juli, muchas gracias por el aguante. Bien, un poco mejor, ya, un poco repuesta. Bueno, me alegra. ¿Y cuál fue la mentira que vos más recordás? Uy, yo la iba a dejar para más adelante, porque la tengo que pensar un poco, la verdad. Muchas en la escuela mentía un montón para irme, decía que me sentía mal todo el tiempo y llamaba a mi abuelo que me venga a buscar. Eso podría ser una, la recuerdo así como a modo general porque lo hacía muy seguido. La voy a pensar un poco más porque debo tener alguna mejor. ¿Vos tenés alguna que recuerdes? Vos sabés que no, que en realidad a mí siempre me costó mucho mentir porque no tengo buena memoria. Entonces cuando mentía, mi vieja me miraba a los ojos y me decía: estás mintiendo. Y me pisaba, así que no es un hábito mío mentir, pues me piso, así que... Qué bueno. Prefiero decir la verdad. Qué bueno, la verdad que creo que es lo mejor. Pero bueno, a veces alguna mentirita no grave, no pasa nada. Hay mentiras, por supuesto, que no. No, lo que no sí, lo que sí hago es callar. Bien, bien. Entonces, yo también. Eso sí, y no digo nada. Entonces, no sé si se puede considerar una mentira o una verdad, pero el callar sí, el no comentar cosas que puedo perjudicar o que no sé cómo la otra persona lo puede tomar a bien, a mal, entonces, en ese sentido, callo, pero mentir me cuesta mucho. No es bien. ¿Tenés una cámara diferente a la de siempre? Me gusta. Otra perspectiva. Sí. Tengo una PC nueva. Ay, bien ahí. Qué bueno. Bueno, se ve ahora amplia la casa. Qué linda, bien ahí. Che, le contaba a la gente que por primera vez en la pandemia nos encontramos en el contexto del recital de Vicente Cito Lema con el violinista del amor. Qué hermoso que fue, ¿no? Sí, muy hermoso. Bueno, Vicente siempre conmueve con sus poesías. Y bueno, la orquesta que lo acompañaba era de primera, bueno, sus espectáculos siempre conmocionan, emocionan, y él tiene esa parte artística también, donde en su cabeza circula un violonchelo generalmente lo combina sus espectáculos con música. Hermoso. Pero debo reconocer que de todo lo que he visto de Vicente, lo que más me conmueve es la obra de teatro dedicada a Costequi Santillán, El Piquetero. La vi 5 veces, y una mejor que otra versión, y siempre me conmueve esa obra de teatro. Debo reconocerlo. Algún día, si sale de vuelta, la volvemos a ver. Ojalá que sí. Y ojalá, porque realmente es interesante cómo se puede poner en la piel y en el pensamiento de las personas que torturan, ¿no? Uh-huh. Y pensar en esa mente, cómo pueden descargar responsabilidades en otro y no tomar conciencia de lo que hacen. Es muy, muy interesante. La verdad que recomiendo la lectura también del Piquetero. Bien, bien. Che, se han hecho las 10 y 20, le diría que vayamos a escuchar una canción, así volvemos con los audios y llegamos con todo lo que tenemos para el programa de hoy, que es mucho y muy bueno. Así que... buenísimo. Vamos adelante, vamos con una cancioncita. Cortando el pasto por monedas. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Volvemos a este segundo bloque de Hasta que vuelvan los abrazos. Lo haremos con los audios de funcionarios y funcionarias. Vamos a meterle a ver si llegamos. En un ratito tenemos una entrevista con un politólogo. Vamos a charlar de las elecciones. Eso creo que va a ser riquísimo. Así que vamos a empezar a escuchar a Victoria Tolosa Paz, quien fue candidata ayer a diputada por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos. A ver qué decía Tolosa Paz. Prometió el presidente escuchar, corregir y modificar lo que haya que modificar para transformarle la vida al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y hoy sentimos, con mucha responsabilidad, mirando el resultado todavía apretado, sin definición, pero que muestra la certeza de que el camino es el correcto, que este Frente de Todos empieza a transformarse en una realidad efectiva dentro de cada hogar, este sendero del crecimiento, de la recuperación económica, de volver al sendero del trabajo, es el que nos indica que cuando dijimos que vinimos a transformar la patria, el pueblo de la provincia lo reconoce. Pasaron tres cosas centrales. Aumentó el nivel de participación en la provincia y eso hay que celebrarlo, porque veníamos de una pandemia y el pueblo se movilizó y fue a votar. Pero además ampliamos la diferencia, hay más de 400.000 bonaerenses que eligieron al Frente de Todos y ese voto de confianza es para el presidente de la nación, para nuestro gobernador, que han dejado todo en un tiempo excepcional, que jamás bajaron los brazos. Por eso decimos que ampliamos la participación, ampliamos la diferencia y achicamos ese margen de diferencia con la alianza de Juntos. Bueno, en términos concretos es cierto que bajaron los números, o sea, achicaron los números ahí con Juntos en provincia. Fue una mejor elección que la anterior del Frente de Todos. No sé, mucho más para decir no tengo, pero ahí, compa, ¿tenés el micrófono cerrado? No sé si tuviste la misma sensación que yo, que fue muy poca gente a votar. Yo llegué, las mesas estaban vacías. También eran las 3 de la tarde, pero mesas vacías. Me llamó mucho la atención. En comparación con por los números, ¿no?, que se pudieron ver, en comparación con las PASO, hubo mucha más gente que fue a votar. Creo que es cerca del 80, pero no estoy seguro, que es lo que suele suceder. Me parece que no fue un número bajo de gente que fue a votar, ¿eh? Mira vos, pues a mí la sensación que me dio era que había sido mucho menos. Es bueno que haya sido mi sensación, quizás por la hora que hubo menos gente, pero puede me ser. Llamó mucho la atención. Uh-huh. Después eso se lo podemos preguntar a Andy Tou en la entrevista. Creo que, por lo menos a diferencia de las PASO, hubo una diferencia grande. Vamos a seguir, así escuchamos un par de voces. Vamos a escuchar a Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no, él no estaba para la ciudad de Buenos Aires, estaba Vidal, pero Larreta ayer habló, digamos que como el líder de Juntos. Sí, exuberante, tratando ya de proyectarse para algo presidencial, ¿no? Para Exacto. las próximas elecciones. Con orgullo que hoy dimos un paso enorme en consolidar la transformación que venimos llevando adelante en la ciudad. Pero también sentimos que juntos llevamos los valores que predicamos a todo el país, al país entero. El valor de la educación como motor del progreso. El valor de la gestión transparente, con planificación para cambiar las cosas. El valor de la política sin privilegios, el valor de la seguridad para vivir en paz, el valor del trabajo, que es lo que va a construir el futuro. Tenemos que llevar estos valores a todo el país, todos juntos. Ese es el desafío ahora. Tenemos una oportunidad enorme. Miremos hacia adelante. Podemos juntos construir un futuro mejor. Todos juntos. Por eso les pido que sigamos soñando. Y recordar que este resultado es de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir a Nachito que después de escuchar los audios de los funcionarios, si tenemos un poquito de tiempo, si nos puede pasar como contestación a estos funcionarios la canción de Piedo, Ay País, País, País. Ay, sí, hermosa, me encanta, me encanta. Bueno, Larreta ahí hablaba en este cierre del discurso, en el cierre de la campaña también, en el cierre después de las elecciones. Algo que se viene interesante con Juntos es que el radicalismo que está dentro de Juntos y que en varias provincias tiene hegemonía, ¿no? Como en Mendoza, como en Entre Ríos, están enojados con el hecho de que Milei se esté acercando al macrismo. Y eso puede llegar a ser una tendencia que la tenemos que seguir y ver qué pasa con esa interna, porque evidentemente los tres espacios, radicalismo, los quienes vienen del PRO y Avanza Libertad, no sé si van a poder convivir los tres, porque si uno lo ve así dice, bueno, sacan el 50% entre los tres, pero el radicalismo quizás, hace poco le cantaron a Bullrich con Milei no se habla, quizás empieza a haber una ruptura ahí que puede llegar a cambiar los números, a hacer que el radicalismo se abra del PRO, no sé, digo, es una conjetura, pero es interesante, es una lo que se conjetura, viene. También puede ser que terminen acordando entre gallos y medianoche qué tajada es para cada uno y totalmente llegamos en la misma historia agravada con consecuencias nefastas para el país, ¿no? Veremos qué pasa en las elecciones presidenciales. Uh-huh. Quedan 2 años, supuestamente años de mejor economía. Eso puede llegar a cambiar algo de la historia. Vamos a ver, no podemos anticipar nada de eso. ¿Crees que con los acuerdos con el fondo se va a poder llegar a eso? Permíteme dudarlo. Sí, ojalá haya cambios importantes dentro del gabinete de Alberto, con una mirada más inclusiva y con pagar la deuda interna y no la externa. Uh-huh. Pero es una expresión de deseo mía. Sí, vamos a escuchar a Miriam Breckman, diputada, ahora podemos decir, diputada por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad. El virrey Gerardo Morales dio la orden de que no asuma, y ni la UCR, ni Cambiemos, esos que hoy hablaban en todos los medios de Fiesta de la Democracia, han hecho nada. Entonces, vamos a estar hasta el último momento peleando, pidiendo las actas y pidiendo que se pronuncie la justicia electoral. Pero en este momento, con los votos que sacamos, Alejandro Vilca tiene que ser un nuevo diputado de Frente de Izquierda Unidad. 96% escrutado. Y es un hecho histórico que desde Jujuy llegue un diputado de izquierda. Es histórica la elección en la provincia de Buenos Aires y están ingresando a la Cámara de Diputados Nicolás del Caño, Romina del Pla. Se va a poner bueno, ¿no? A ver, se va a poner bueno. Es una expresión de deseo, digamos que la izquierda es una muy pequeña minoría, no es la segunda minoría. Ojalá puedan llegar a acuerdos como para ser una minoría y poder poner. Pero por ahora esa expresión de deseos, estamos hablando de una fuerza chica que si bien creció mucho, por ejemplo en Jujuy fue la segunda fuerza y que es muy importante porque ahí sí se impone la segunda minoría, dentro de lo que es Capital Federal pueden influir, pero ojalá que se puedan unir con otros para dar vuelta a la tabla. Sí, pero bueno, pienso en la importancia que tiene que haya diputados y diputadas de la izquierda en la historia, digo. Alicia Moro de Justo fue quien en algún momento propuso el voto femenino, que después lo terminó llevando adelante Eva Perón, pero fue una de las propuestas que la izquierda o el socialismo en ese momento impulsó y que después terminó por definirse. Lo mismo pasó con el aborto, que el aborto 8 veces estuvo propuesto por el Frente de Izquierda y que salió, fue encarpetado y nunca salió, hasta que después Hasta que ven, vuelva a los abrazos, entrevistó a Susana Echegoyen. Sí. Susana fue diputada de la ciudad. Y te puedo asegurar que lo que sufrió, lo que presentó proyectos y nunca se los aprobaba, no le daban pelota, y lo que lo padeció, porque ella hablaba de la nacionalización de los medicamentos y la fabricación acá, y sin embargo, viste, es un proyecto excelente, que tiene historia en el país, porque el Hospital de Clínicas, por ejemplo, y muchos hospitales públicos fabricaban sus propias medicinas, y eran de excelente calidad. Sin embargo, se barrió de un plumazo para dar lugar a las multinacionales. Entonces, por eso te digo, las expectativas son muchas. Ahora, lo que pueden hacer muchas veces están atados de pies y manos. Sí, seguro, y claramente que esos 4 diputados y diputadas no van a cambiar la historia del país, pero sí, digo, pueden empezar a meter por lo menos la voz de los obreros, las obreras, la voz de las mujeres, como viene diciendo siempre el FIT, que es como, bueno, meter de verdad proyectos de ley que después se discutan. Nada, meter una voz disidente para lo que es la para lo que son estas cámaras, y me parece que puede resultar interesante que la izquierda esté en esos lugares. Bueno, lo que no nos resulta ni simpático ni agradable es que también hayan entrado holgadamente con 17% en la ciudad, una expresión que parece ser más porteña y bonaerense que nacional, pero que igualmente asusta por lo derechistas que son de verdad, es Avanza Libertad. Vamos a escuchar a Javier Milei, quien, como decía recién, sacó 17% de votos en la ciudad de Buenos Aires. Es bueno que tomemos conciencia que lo que hemos logrado en el día de hoy es una verdadera gesta histórica. Recuerden cuando arrancamos, decían que los liberales éramos simpáticos, pero que no juntábamos votos. Después dijeron que no podíamos pasar el piso de las PASO. No solo eso, después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después, mientras que la libertad seguía avanzando, decían que no le podíamos ganar a la izquierda. No solo eso, decían que era imposible que llegáramos a una banca y que orillar el 10% era verdaderamente imposible. Hoy, terminadas estas elecciones de medio término, hemos logrado un histórico 17%. Realmente es histórico el 17%, y creo que asusta, pero asusta por el contenido violento de sus dirigentes, por la forma de expresarse y porque suena mucho a un discurso de imposición y un discurso que roza con todo lo que sea diferente a aniquilar. Ayer escuchaba una politóloga que hacía un análisis interesante, que es que estos sectores que vienen que lo que más propagan es el odio a la política, el odio a la, que hablan de las castas políticas, qué sé yo, que después cuando terminan por meterse en la política y tener bancas y qué sé yo, terminan como perdiendo un poco de esa fuerza que tenían de ser lo antipolítico, ¿no? Como que es un poco lo que decía esta politóloga que le pasó a Vox en España, que digamos, pasaron de ser algo antipolítico a meterse en la política y perder un poco de esa fuerza, terminar moderándose, entre comillas, y uniéndose a otros sectores de derecha, como ya vemos que pasa con Milei y Macri. Así que... Pero lo que pasa es que lo antipolítico también es político. No sí, estás sí, hablando seguro. Del anarquismo. Ellos no dicen destruir las instituciones, están claro, hablando claro. De un discurso antipolítico, que en realidad es un discurso político que es para ir en contra de los políticos y mostrarse como una nueva fuerza, que me hace acordar a la Nueva Fuerza cuando en el 73 apareció Nueva Fuerza, que en realidad no era Nueva Fuerza, son las mismas fuerzas conservadoras de años atrás. Entonces, poder pensar que la antipolítica no es política, es mentira, es política, disfrazada de antipolítica. Y obviamente que una vez que están en el Parlamento, o una vez que logran, suponiendo aglutinar, se van a imponer desde este discurso violento y de odio. Por eso yo hablaba de que era peligroso, porque todo lo que sea diferente hay que aniquilarlo. Y desde la posición que toma Milei de cómo se dirige al electorado, es una posición, en principio creía yo que era una postura para venderse como una imagen, como el transgresor. Pero no, en realidad él es así. Es así. Y el discurso que lleva adelante es un discurso de odio, pero de un odio a las clases populares. Totalmente. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa. Sí, sí, sí, realmente es preocupante. Bueno, vamos a dejar este momento. Voy a leer un mensaje que nos manda un compañero desde Pergamino, Luis Puentes, querido compañero que está escuchando el programa, y nos dice, en referencia a lo que hablábamos de la importancia de la buena elección de la izquierda, dice, las bancas son herramientas para impulsar luchas en las calles. Bueno, me gusta, ¿no? Como pensar la política legislativa también por lo menos con la voz de las calles, que claramente el FIT puede meter la voz de las calles ahí y viceversa. Me parece que puede darse algo interesante, sí. Si tomo estas palabras, todavía tendría más miedo si escucho la voz de las calles de los que adhieren a mi ley. Sí, totalmente. Ahora sí, vamos con un poquito de musiquita y volvemos con la primera nota de la mañana. Me estoy muriendo de frío. Tengo la bronca en la voz. Porque esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque esta puerta del río, país, le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Este suelo tiene un nombre. Desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra? Pero ¿cómo le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra? País, país, país. Ay, país, país, país. soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después, cuando yo canto, hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y así, escuchando un poquito de Ay País, País, País de Piero, entramos con la primer entrevista de esta mañana. Vamos a hablar con Andy Tou, él es politólogo. Y vamos a analizar un poco qué es lo que pasó ayer en las elecciones a nivel nacional, en los diferentes lugares. Bueno, vamos a hacer un análisis amplio. Bienvenido, Andy, hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bouvier, ¿cómo estás? Hola, Julián, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos este llamado. Tenemos ganas de charlar un poco, como decía, de lo que pasó ayer. Leía algunas de las cosas que vos publicabas en tu Twitter sobre, bueno, cómo fue quedando posicionado el Juntos, a diferencia de las PASO, que parece que no ha crecido mucho. Sí creció el oficialismo. ¿Qué pensás que pasó en este último mes y piquito que hubo entre las PASO y ayer, que ha hecho cambiar un poco esa situación? Bueno, yo, mi interpretación mi percepción previa a la elección era que había sucedido en las primarias en 2021 un fenómeno similar o equivalente al que sucedió en las primarias del 2019. Todo el voto que era el rechazo contra el gobierno de Macri o el de Fernández, como que se concentró en la primaria. La gente que quería ir a rechazar, quería expresarse en contra, salió en la primaria del 2019, que Alberto llegó a 49% de los votos positivos, y con una diferencia mucho más importante que la que después se dio en la general. Y acá en la primaria del 2029 algo parecido, toda la gente que fue a votar a Juntos como una forma de protestar en contra del gobierno por la bronca acumulada de la pandemia y la caída económica, salió masivamente en septiembre del 2021, lo cual implicó que llegó un techo ese voto contrario concentrado en Juntos, como también llegó un techo en la primaria del 2019 el voto de Fernández, que después, cuando llegó a la general, de 49 pasó a 48, y Macri pasó de 33 o 34 a 40, ¿no? Entonces, lo que yo percibía o interpreto es esa, que se dio ese fenómeno de reacción del que fue protestado, digamos, del sector político que fue interpelado en la primaria, y mientras que el ganador de la primaria se quedó varado, quedó ahí en el máximo, porque todos fueron como vamos a protestar en la primaria y bueno, después ya se quedaron sin nada, digamos. Entonces los que pudieron aprovechar para subir, para aumentar su caudal, fueron, en este caso, el gobierno, que redujo la diferencia tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de Buenos Aires, que es una de las más importantes del país. Hola. Sí, Andy Tou, Irene Antinori te saluda, buenos días. Quería preguntarte, ¿qué lectura haces del crecimiento de esta tercer fuerza en capital que fue Milei? Lo de Milei, bueno, Milei yo lo interpreto más que nada como una interna de Juntos, o sea, el sector liberal o libertario, que se podría llamar, que tiene esta visión más radical del libre mercado, de la libertad, es un componente principal o fundacional del macrismo en su momento. De hecho, hubo una división entre algunos liberales que se fueron con Macri, López Murphy como el referente, y los libertarios que se separaron, y Patricia Bullrich ahí jugando para un lado o para el otro, pero lo cierto es que yo lo interpreto de esa manera, que se hicieron incluso hace los números. Actualmente, si vamos al máximo voto que sacó Macri o el macrismo en la ciudad, que fue el balotaje del año, no sé si 2007 creo que fue, o 2011, que fue un 60-65%, si uno suma el voto de Vidal con el voto de Milei, le da más o menos ese número. O sea que el sector del macrismo lo que perdió fue justamente ese componente de los liberales que quedaron desilusionados con el gobierno de Macri al no ser radical, al no tener una política no gradualista, mucho más agresiva, más libremercadista, y eso uno lo puede ver en el discurso de ellos, ¿no? Que quedaron, dijeron, bueno, vamos a ser nuestro propio partido, pero aún así se mantiene cierta afinidad, ciertos gestos de mutuo entendimiento, con lo cual, bueno, se mantiene esta alianza o esta unión, o más o menos una cierta sintonía, que es lo que uno espera que suceda finalmente después en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Andy, me interesa, a partir de lo que leía también que vos ibas escribiendo en tu Twitter, esas reflexiones ayer, pensar a ver qué está pasando con cómo quedan las cámaras, cómo queda el Senado también, qué pasa con el quórum. Eso, contanos un poco cómo queda ahora los posicionamientos del gobierno nacional, sobre todo para avanzar con las políticas, digamos. Bueno, digamos, es público y notorio que respecto a la PASO, en diputados hubo una mejora del oficialismo, una banca o dos, que comparado con la proyección que daba el resultado de las PASO, mejoró. Pero en el Senado, ahí sí, se mantuvo más o menos igual el resultado respecto a la PASO, con lo cual quedó en 35 bancas el frente de todos, y eso es dos bancas menos que el quórum, y eso es por haber perdido en distritos chicos, como La Pampa, Chubut, todos hablan de eso, y hay otro efecto, otra moraliza de esto, ¿no? Que es el peronismo de las provincias, que es el que se presentaba como el territorial, como el que podía dar vuelta a la elección o podía ser más protagonista y que tenía más importancia en estas competencias, se mostró que no fue tan eficaz. Incluso en Tucumán, que el gobernador actualmente es el jefe de gabinete, si bien ganó y ganó las bancas, en términos porcentuales tuvo un retroceso, ¿no? O en La Pampa, que era la gran incógnita, donde hay un peronismo que se supo diferenciar mucho del kirchnerismo en su momento, fue uno, el gobernador Berna, que fue uno de los rebeldes, uno de los que no se sometían, entre comillas, o que no querían alinearse con las políticas del gobierno nacional, no le alcanzó la fuerza territorial para lograr las dos bancas de senador que podía haber ganado, y las dos bancas de diputados también. Entonces hay como un realineamiento interno del frente de todos, donde el mayor triunfador es el peronismo bonaerense, que es el más kirchnerista, entre comillas, mientras que el peronismo de la provincia solamente puede mostrar logros en Chaco, que realmente la dio vuelta a Pitanich, en Capital Federal, dentro de todo, mantuvo los votos, y algún otro distrito más, que en Tierra del Fuego, por ejemplo, también dio vuelta a la elección. Eso es un dato interesante, pero digamos como que en la sumatoria hay un fortalecimiento del sector más kirchnerista, más centrado en el en el bonaerense o el conurbano, digamos, que es el centro neurálgico del electoral del país. Perdón. Oh. Andy, mi pregunta. Bueno, sí, mientras tanto sigo preguntándote, que ahí tuvo, está con tos la compañera. Así como hablábamos de la buena elección que tuvo Milei, digamos, y de lo que ello implica, y bueno, ahí vos analizaste un poco la relación con el macrismo y con esos votos que se fueron migrando quizás de un lado al otro, preguntarte ¿qué opinás o cómo es el crecimiento de la izquierda, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que también tuvo unas buenas elecciones en comparación sobre todo con sus históricas elecciones? Tuvo unas mejores y tuvo, creo que la mayor vez que la izquierda mete diputados, en este caso 4 a nivel nacional en los diferentes puntos. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo puede, qué puede representar en lo que viene? Bueno, hay que tener en cuenta que es una elección legislativa, entonces no hay una polarización o un voto más bien útil que tiene que ver con cómo se elige gobernador, se elige presidente. Elegir a una fuerza tercera no es la, es más digamos doctrinario, más de convicción que de digamos de voto útil en el sentido estratégico, de decir bueno, cuáles son los candidatos que tienen chance de ganar, para qué voy a votar uno que no tiene ninguna chance, ¿no? Entonces, en una elección legislativa, como son muchos los cargos que se van a repartir, es más fácil optar por terceras fuerzas o cuartas incluso, ¿no? Entonces, el crecimiento de la izquierda tiene que verse en el contexto también de un voto que el Frente de Todos perdió, que digamos que por izquierda se le fueron los votos hacia la izquierda, que tuvo que capitalizar bastante mejor que otros. Yo creo que tiene que entenderse en ese contexto, más que en el contexto de una posibilidad de crecimiento, otra cosa. Yo creo, incluso uno puede ver más afinidad, de hecho, entre la izquierda y el Frente de Todos, que entre la izquierda y Cambiemos, y menos que nada con los libertarios. Entonces, de hecho, si uno mira las votaciones nominales del Congreso en diputados en el año 2020, la izquierda en elecciones que eran muy muy en votaciones que eran estaban muy estrechas, votó por favor del oficialismo. Uh-huh. Irene, ¿querés preguntarle? Sí. Bueno, yo quería preguntarte, a raíz de estas elecciones que hubo, si consideras que va a haber cambios importantes en el gabinete y cómo iba a ser la política económica exterior, o sea, cómo se va a negociar con el FMI. La verdad que no te sabría decir. Lo que está ahora en discusión es el proceso de aprobación del presupuesto. Hay que también, de alguna manera, el presupuesto es el plan económico, porque están todos los números, y de ahí, si bien no puede estar, no necesariamente tiene que estar explicado el plan, ahí hay una cuenta de lo que se va a gastar, lo que se va a recaudar y cómo se va a administrar y en qué se va a aplicar. Entonces yo diría que lo primero hay que mirar es cómo, si sale o no el presupuesto. Eso va a ser la señal más, me parece, más importante respecto a cualquier negociación o cualquier planteo de financiero del Estado argentino. Y bueno, yo creo que en ese sentido creo que va a haber más posibilidad de acuerdo interpartidario que en otros temas que más internos, que son más conflictivos. No creo que digamos que el gobierno quede digamos, sin capacidad de maniobra en ese sentido, porque ha estado, me parece que la negociación la ha estado llevando de manera muy tranquila, pero no tiene gran apuro en negociar o cerrar el paquete, ¿no? Con el FMI, bueno, y todo, está toda esta cuestión de la culpa o de la responsabilidad que ha tenido el macrismo y el mismo FMI en este mega endeudamiento que tiene muchas aristas políticas que todavía tienen repercusión, ¿no? Uh-huh. Andy Tou, te agradecemos mucho este pasaje por Hasta que vuelvan los abrazos para charlar un poco de lo que dejaron las elecciones a nivel nacional el día de ayer. Te agradecemos, te mandamos un abrazo grande. Gracias, saludos a todos. Saludos. Ahí pasó Andy Tou para charlar del análisis político de las elecciones del día de ayer. Que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La CGT unificada debuta con una movilización de respaldo al gobierno. La defensa de Alberto Fernández fue el eje que articuló el reagrupamiento y apartó las internas. Exhibirán su poder en el Día de la Militancia, el 17 de noviembre. Nación aprobó un proyecto de cultivo de cannabis para Cafayate. Se desconoce el punto exacto del área de cultivo y es incierta la participación del INTA en el proyecto. Pobladores convocaron a una asamblea popular para manifestarse en contra. Los bancos vuelven a atender sin turnos. Las entidades financieras volverán a atender al público en general sin turno a partir del lunes, bajo un esquema en el que deberán continuar las medidas preventivas sanitarias como el uso de tapabocas en espacios cerrados y una distancia mínima de 2 metros, entre otras cuestiones. Chile volvió a las calles a exigir derechos para la diversidad en la 21 Marcha del Orgullo LGBT+. Las consignas que más se repitieron fueron igualdad social, legal, basta de violencias, derechos filiativos para las familias homoparentales y lesbomaternales, aborto libre y una ley integral trans. Bolivia. Bolivia. Luis Arce abroga ley que inició las movilizaciones y opositores anuncian continuidad del paro. Tal como anunció el presidente Luis Arce este sábado, el gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de ley de abrogación de la ley 1386. El Comité Pro Santa Cruz anuncia que el paro no ha terminado y que el pueblo cruceño sigue en paro. ...591 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 17.300 casos activos y son 157.000 las nuevas vacunas aplicadas. Siento algo mejor. El avión ya despegó con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Alquilado para me siento algo mejor. El avión ya despegó. Con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bueno, y volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos con nuestra querida columna sobre la cultura represora a cargo del doctor Alfredo Grande. Bienvenido, Alfredo, hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Aquí junto con Irene Antinori vamos a acompañarte en este ratito de columna que en el día de hoy se llama El Teorema de Scioli. A ver qué onda, por dónde vamos. Bueno, hay en política una expresión bastante conocida que es el teorema de Baglini. Baglini era un legislador radical, entiendo que ya fallecido, que dijo algo así como: cuanto más lejos estás del poder, más audaces son tus proposiciones, digamos, ¿no? O sea que de alguna manera es una manera bastante ingeniosa de hablar de lo que también se habla de realpolitik, ¿no? O sea que cuando vos estás en una función de poder, sos mucho más conservador que cuando estás en una oposición, sobre todo en una posición muy lejana al poder, ¿no? Bueno, esto puede tener una cierta verificación o no, dependerá de desde qué momento político se pueda pensar. Hay excepciones, lo cual no le quita valor de regla, ¿no? Lo que yo pensé, mejor yo estoy pensando, y quería hacer la columna justamente para poder pensarlo con ustedes también, es esto de lo que llamo el teorema de Scioli, que básicamente es el siguiente, ¿no? Cuanto en cantidad más similares son las cifras, los números, bueno, en calidad también son similares, ¿no? O sea, yo creo que lo que se ha llamado muchas veces empate técnico, ¿no? Me acuerdo varias internas como Borbón, Chacho Álvarez, De la Rúa, Chacho Álvarez, siempre perdió el Chacho, pobre, bueno, es el Reutemann de la política. Pero encubren algo mucho más importante, que más allá de la similitud de los guarismos, de hecho, anoche fue muy bizarro, ¿no?, que todos habían ganado. Una cosa así bastante curiosa. Pero bueno, es el grotesco típico, porque la política ya está, mejor dicho, la partidocracia está muy alejada de la política, ¿no? Entonces, a nivel resultadismo, sí, bueno, todos ganamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo grave para mí es que ese acercamiento cuantitativo de 0, o 2 puntos o un punto que le saco acá, que me sacó allá, puedo poner de ejemplo paradigmático la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que encubre es que hay un acercamiento cualitativo. Concretamente, ¿no? Scioli, todos recordamos, o la mayoría recuerda, que empieza su carrera política de la mano de del brazo, iba a decir de la mano, pero no quiero hacer chistes en mano, de la mano de Carlos Menem, que uh-huh. también lo invitó a Reutemann, lo inventó, el Changuito Bañero, Parito Ortega, etcétera, etcétera. Y ahí era muy claro, ¿no? En la época de Menem era bastante más claro que era la caída de la Unión Soviética, lo que llamamos capitalismo mundial integrado, capitalismo planetario. Menem nos llevaba al primer mundo, se abrieron masivamente las importaciones, cayeron las exportaciones y por lo tanto la producción fabril de la Argentina en la época de Menem colapsó. Bien, ¿por qué digo esto? Porque ahora que se habla mucho de un capitalismo con rostro humano, en realidad yo rebautizaría ese capitalismo con rostro humano como capitalismo industrial y capitalismo financiero. El capitalismo industrial produce bienes, ¿no? Bienes significa valor. El capitalismo industrial produce valor, o sea, agarra una chapa y sale un auto. Eso es una producción de valor. Uno paga mucho más el auto de lo que pagaría la chapa así suelta, ¿no? O los neumáticos, o el caucho por ahí, ¿no? Paga una rueda. Bueno, la producción de valor es típica del capitalismo industrial y de las dos, podríamos decir tres, pero dos revoluciones industriales claramente, ¿no? Ahora, a medida que las cosas van cambiando y que el papel moneda deja de ser útil, sobre todo para la transnacionalización del capital, porque es lo mismo pagarle 20 pesos al almacenero de la esquina que llevar 200 millones de dólares a un paraíso fiscal, entonces aparecerá lo que llaman el capitalismo financiero, que ha tenido, bueno, enormes colapsos, como el famoso de Lehman Brothers, en creo que 2008, la burbuja hipotecaria, pero que se maneja con burbujas, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasó con el capitalismo financiero? Bueno, que se tragó al capitalismo industrial. Entonces, en la Argentina, por lo menos, la financiarización de los bienes y servicios pasó a partir del arte de magia de Domingo Cavallo, y la bancarización de la vida. Pensemos que toda nuestra vida está bancarizada, con muy raras excepciones de que se usa dinero físico, que es el mayor problema que tienen los narcotraficantes, el dinero físico. En general todo va vía transacciones, es muy raro usar papel moneda o monedas, ¿no? Bueno, esa financiarización de la industria, bueno, ha hecho que el capital financiero realmente ya no está en una cuestión de producir valor, esto que yo decía de la chapa al auto, sino que lo que produce es renta financiera. O sea que es un tipo de valor muy especial, si vos querés, en términos, lo otro es concreto, tiene un precio de fábrica, y lo otro es especulativo. O sea, es a vos tener el 3% por mes, 4, 5, qué sé yo, es burbuja sobre burbuja. Entonces, ese capitalismo financiero, que se lo puede llamar un rostro malo o inhumano, en realidad es un capitalismo tan humano como el otro, simplemente que los humanos no son todos iguales, ¿no es cierto? Acá hay una frase muy desgraciada, que yo propuse cambiarla en un grupo y fue aceptado, que es el de fuga de capitales. Uh-huh. Los capitales no se fugan, los capitales hacen un turismo de capitales, porque la fuga de capitales no es delito. En la Argentina, fugar capitales no es delito, y lo que no es delito no se puede penar. Claro. Si no se puede penar, no se puede impedir. Y no es fuga de capitales por la ley de entidades financieras Martínez II. ¿A qué voy con el teorema de Scioli? Que gane Scioli, gane Macri, ¿no? En definitiva, lo que gana es el capital financiero. Entonces, esa diferencia cuantitativa, que en el caso de Macri fueron los favores recibidos por Aníbal Fernández y su atroz candidatura impuesto por Cristina de Kirchner, Si hubiera ganado Scioli, el programa quizás hubiera sido no tan brutal, pero en definitiva hubiera rendido a los mismos patrones, que es el capitalismo financiero, porque la mentalidad de un Scioli o de un Alberto Fernández, incluso una Cristina Kirchner, nunca ha pasado la nacionalización de la banca internacional, del banco exterior, no se ha pretendido del Banco Central hacer un banco de desarrollo, con lo cual ninguno de los que están hablando en nombre de Perón son peronistas ni siquiera de la primera etapa de Perón, ¿no? Entonces, esto que parece que cuantitativo es muy poca diferencia, bueno, yo digo que también en lo cualitativo también es muy poca diferencia. Alfredo, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? Estás viendo muy atentamente tu discurso y me voy a referir a una definición clásica de capitalismo, que es la explotación del hombre por el hombre. ¿Cómo? Perdón, se fue la voz. Me voy a referir a una definición clásica de capitalismo, que es la explotación del hombre por el hombre. Ahora bien, el capitalismo financiero es la explotación del capital, o sea, de todos los bienes de producción de la Argentina, en función de un capitalismo financiero que no tiene rostro, que no se lo conoce. Dicho esto, ¿cómo pensás que se puede revertir en la Argentina esta fuga de capitales, o mejor dicho, este turismo de capitales y este aniquilamiento del poder adquisitivo, no solo de las clases trabajadoras, sino de todo aquel que paga el IVA, que son las clases marginadas también? Bueno, un poco lo insinué, digamos, es urgente la reforma de la ley del Banco Central. Eso en algún momento Claudio Lozano también lo insinuó, ¿no? La no convertibilidad del dólar, por ejemplo, que se pueda convertir pesos a dólares o dólares en pesos, digamos, especificar la economía. Son muy pocos países que se manejan con el dólar en este momento. Creo que en Estados Unidos se maneja con el dólar, pero bueno, los que más se manejan con dólares son los chinos, porque están llenos de dólares, ya no saben qué hacer. Pero eso sería básico. Ahora, pensemos que dos años de democracia, con tanto hambre, con tanta miseria, con tanta muerte, no lo han hecho. Y no lo han hecho porque, insisto, la polaridad no era democracia-dictadura. Esa fue una polaridad real, pero aparente, encubridora, mentirosa. De hecho, y de derecho, cuando se habla de dictadura empresarial, desde los empresarios fueron instigadores de la dictadura. Es decir, los grandes instigadores, no los autores materiales, que fueron, por supuesto, las fuerzas de seguridad, pero los instigadores fueron los empresarios. Por ejemplo, para abaratar de una manera total los costos de mano de obra. En realidad fue lo que pasó con Trump. Cuando Trump se dio cuenta que las empresas norteamericanas estaban produciendo baratísimo en otros países, las trajo de nuevo para adentro porque están causando una desocupación feroz en Estados Unidos. De alguna manera Trump fue proteccionista de Estados Unidos. Obviamente va a ser proteccionista nuestro, ¿no? Pero fue proteccionista. Y entonces acá justamente es exactamente lo contrario. Acá el Fondo Monetario quiere llevar el salario y la jubilación a valores de dólar, creo que $100, una cosa por el estilo, especulando con el salto del dólar. Lo que pasa es que ese salto del dólar va a arrastrar una corrida inflacionaria, con lo cual vamos a estar igual o peor que antes. Entonces, por eso digo, esto que nos lleva a la vida, ¿viste? A ver, juntos por el cambio, frente a todos. Con una frase muy conocida, ¿no? No son lo mismo. Claro que no son lo mismo, obviamente. No es lo mismo la tradición reaccionaria, por momentos fascista, de la derecha, que el origen del peronismo. Pero lo que nos iguala a los humanos no siempre es el origen, sino el destino. Y hoy, por ejemplo, lo que está negociando Guzmán es porque podría negociar un economista de Juntos por el Cambio, porque muchos de ellos se formaron incluso en las mismas universidades. Digo este ejemplo, me parece que es contundente. Cuando se dice no son lo mismo, es cierto, no son lo mismo. La derecha toma deuda y el progresismo la paga. Esa es la única diferencia. Ahora, la pregunta es, si no me la hago yo solo, se lo pueden preguntar a Pérez Esquivel, se lo pueden preguntar a Julio Bambina, a Beverly King, a Pablo Pimentel, bueno, no se lo preguntarán al Negro Suárez porque empieza a gritar, pero el no pago de la estafa externa está instalado. Es más, hubo grupos o gente ligada al peronismo, con lo cual yo tengo muchísima afinidad, que querían un plebiscito vinculante para ayer, para el no pago de la estafa externa. Entonces yo no voy a hacer una diferencia entre los que la toman y los que la pagan, son lo mismo. De hecho, Alfred, perdón, te interrumpo un segundo, las últimas, después de las PASO, varios sectores afines al gobierno, incluso madres línea EBE, digamos, han hablado del no pago a la deuda, pero como de revisar la deuda, que por lo menos es una de las cosas que venimos diciendo hace varios años, ¿no? Se empezó a sumar gente del Frente de Todos a la discusión del pago o no de la deuda. Claro, pero es tarde, como dijo Alberto Rey en un momento, es tarde por varias razones. Primero, porque como vos bien decís, fue después de las PASO. No tiene peso. No lo dijeron ahora. Siguieron con las tratativas y parece ser que, según palabras de Alicia Castro, no mías, pero es una persona informada por distintos motivos, los pliegues del fondo son siniestros, ¿no? Pero el hecho fundamental es que muchos sectores, EBE, por ejemplo, el sector de EBE y otros, y el peronismo, siguen teniendo un macartismo tan cerval, por así decirlo. Entonces son más enemigos la izquierda que el Fondo Monetario. No sé si es claro, es tan bizarro este país, ¿no? Que de pronto la izquierda, sea la izquierda electoralista, la izquierda insurreccional, mirá lo que pasa con Facundo Morales, por ejemplo, ahí tenés. Facundo Morales ya se había extraditado a un combatiente chileno, que lo autorizó Cristina Kirchner. Vos sabés que el delito de, es decir, la condición de extradición implica necesariamente que el lugar a donde lo vas a extraditar tenga asegurados los derechos humanos, no pueda recibir tratamientos vejatorios, torturas y muerte, cosa que en Colombia están matando cada dos. Acá se habla de la tasa de femicidios, que es importante. Bueno, en Colombia cada dos días matan a un militante que firmó los acuerdos de paz. Bueno, a ese país que cada dos días asesina a un militante que ha firmado los acuerdos de paz, quieren extraditarlo a Facundo Morales. A ver si entendemos por qué, cuando las cosas... Mira, si justicia tarde no es justicia, política tarde no es política. Se me acaba de ocurrir un aforismo implicado. Sí, o sea, es tarde ya, es tarde. Es tarde, porque ya el mecanismo ya está. Ahora los que son buenos, en realidad no son buenos, son menos malos que los malos, los buenos ya están, ya avanzó mucho. Y lamentablemente, acá no se hablaba de un default total, se podía haber negociado el default, pero ya que hablan tanto de ese préstamo, y la escuché a una Victoria que no era Tolosa Paz, parece que las mujeres peronistas se llaman todas Victoria, bueno, otra Victoria, hablando nuevamente mal de peste, ¿no?, de ese acuerdo. Pero ¿por qué no lo denuncia? Si ni siquiera fue al Senado. Ni siquiera fue al Senado. Es nulo de nulidad absoluta. Nulo de nulidad absoluta. Pues es la doctrina del fruto del árbol podrido. Cuando el árbol podrido da un fruto, ese fruto está podrido. O sea, que hay elementos legales, pero ni siquiera tenés que ir a convenciones por los derechos humanos. No, aplicás el Código Penal. Y más que ya está preso. Ya está preso, digamos, no. Y te digo, hay una figura de la Constitución muy interesante, que es la de infames traidores a la patria, que en su momento estaba dedicada al brigadier Juan Manuel de Rosas, por la suma del poder público, que es lo que hizo la Junta Militar. Bueno, y ese delito implica la pena de fusilamiento. O sea, mirá todas las cosas que se pueden hacer sin necesidad de recurrir a ningún manual de la izquierda combatiente, insurreccional, ni nada por el estilo. Con la Constitución Nacional que lo rige, que es liberal, y no es federal, otra mentira, que es unitaria, pero bueno, usala para lo que te sirve. Bueno, ni siquiera para eso la usan. No la usó Macri, por supuesto, no la usó Scioli, no la usó Isabelita, que hizo el primer ajuste con Celestino Rodríguez, por supuesto no la usó Menem, y son todos personajes indultados. Yo creo que se perdieron dos oportunidades en Argentina muy importantes, una con Alfonsín, porque Alfonsín aguantó hasta donde pudo, después, bueno, tenía todo el mundo en contra, incluso a la CGT, con los embates de Saúl Bandini, que estaba muy bien, pero después vino Menem y hizo todo mucho peor. Y después con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, la primer presidencia, apuntaba lindo. Ahora, ¿por qué no siguió siendo presidente? ¿Porque estaba enfermo? ¿Porque lo sabía? No sé. Pero la primer presidencia de Néstor Kirchner sembró cosas más que interesantes. Bueno, quedó frustro. Frustro, y no nos olvidemos que en la segunda presidencia de Cristina, Kicillof devaluó. Y devaluó fuerte, ¿no? Devaluó fuerte. Pues vino el Corralito, bueno, demás. Bueno, el teorema de Scioli básicamente es ese. Más allá de los acercamientos cuantitativos que pueden ser por a veces por centésimos, ¿viste? Por 1,2, 3,1, bueno, al 7,5 pago, lo preocupante son los acercamientos cualitativos. Y ahí sí, tenemos un país con 80%, 80, bueno, el 75-80% de una derecha capitalista financiera muy importante. Pensá que hasta los planes sociales van por tarjeta, para evitar el tema de los punteros. Es una cosa enfermiza. O sea, los planes sociales engrosan las arcas de los bancos. Los sueldos, las jubilaciones engrosan las arcas de los bancos. Los sueldos de los maestros y de los docentes engrosan las aulas, las arcas de los bancos. Decime, ¿qué no engrosa las arcas de los bancos? Bueno, con ese sistema realmente de financiarización total de la vida, bueno, ponte que yo me voy a alegrar o entristecer porque Santilli le sacó un punto a Tolosa Paz. Uno puede ser ingenuo. Así que yo voy a desarrollar más esta idea del teorema de Scioli y cuando esté escrita se lo mando. Me encanta. Bueno, quería hacer un pequeño comentario sobre este teorema de Scioli que vos hiciste referencia, que en algún momento me hiciste acordar de las palabras del Pepe Mujica, que decía que mientras sos oposición tenés que pedir todo, mientras sos gobierno haces lo que podés. A ver, repetí porque se raspa un poco la voz, ¿cómo? Que me hiciste acordar con esto, esto que vos mencionabas, a las palabras en un reportaje que le hicieron al Pepe Mujica, cruzando el charquito, ¿no? Al presidente uruguayo, que dijo, mientras sos oposición tenés que pedir todo, mientras sos gobierno haces lo que podés. Sí, ya. Pepe Mujica es una figura de absoluta respetabilidad, que bueno, hay que reconocerle que no es el Pepe Tupamaro, sino es el Pepe de alguna manera ya contemporizador. Es una persona por la cual tengo un profundísimo respeto, a pesar que en su momento se escribió un artículo que se llama Alzheimer Tupamaro, del cual no me arrepiento, pero que tenía que ver una reunión del Pepe Mujica con financistas internacionales, y que el periodista Raúl Haddad, no sé si se lo acuerdan, había venido encantadísimo del Pepe Mujica. Y digo, bueno, si este tipo viene encantado del Pepe Mujica, algo tenemos que pensar al respecto. Pero bueno, la historia continúa. Bueno, les mando un abrazo. Abrazo grande, Alfredo. Gracias. Dale. Allí pasó Alfredo Grande con su columna sobre la cultura represora. toda tu luz, la lucha va a comenzar. Tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, tu paz Catari anunció. Volveré, volveré, volveré, seremos millones. Volveré, volveré, volveré, seremos millones. Se levantó por un mundo de igualdad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, tu paz Catari anunció. Volveré, volveré, volveré, seré millones. Volveré, volveré, volveré, seremos sangre de nuestros antepasados que lucharon por nuestra libertad, por aquellos que fueron traicionados, torturados, asesinados por nuestras mujeres y nuestros niños. Por Tupac Amaru, Juancha Divín, Aquileva, Bartolina Sisa, El Che, Chico Méndez, por ellos nace hoy el sol de justicia en el Abya Yala y nuestra América India. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Recién escuchábamos Volveré y Seré Millones de Pachacuti. Y lo hacíamos porque estamos en el marco del aniversario del fallecimiento de Tupac Katari, un líder indígena aymara. Y por esto charlaremos con Rafael Apaza. Rafael es profesor de lengua aymara, es comunicador y es un amigo además de la casa. Bienvenido, Rafael, querido. ¿Cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Muchas gracias, hermano Julián. Suma Uruki Panaya, Gilatanada Culiacanaca, Acauruna, Amazampi, Tamacañataki, Acamarcana, Acapacha, Pachacuti, Sata. Buen día, hermano, muchas gracias por la invitación. Buen día, querido, gracias, gracias por estar aquí. Estamos junto con la compañera Irene Antinori y queremos charlar un poco, en principio, que nos cuentes vos. Para quienes no conocemos mucho de la historia de Tupac Katari, ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Qué representa Tupac Katari? Bueno, En realidad, Túpac Katari es la personalidad referente histórica del pueblo aymara. Podemos decir también del pueblo colla, porque territorialmente Túpac Katari nació en ese territorio colla. Y el territorio colla abarca desde los alrededores del lago Titicaca, tres departamentos del actual Perú, dos regiones del norte chileno y toda la parte andina de la actual Bolivia, y también podemos decir en la Argentina la región del noroeste. ¿Cuáles son esta región del noroeste argentino? Abarcan las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, de fuerte influencia colla. Entonces, en este territorio nace en Túpac Katari. En realidad, Túpac Katari es un sobrenombre. Su verdadero nombre es Julián Apaza Nina, que un 14 de noviembre de 1781 lo matan cruelmente, lo asesinan, como era en esos tiempos de la colonia, justamente para escarmentar a estos indios que se levantaban, que se rebelaban contra el dominio español. Entonces, esta fecha para nosotros es muy recordada, y siempre hablamos de esa dualidad. Cuando hablamos de Túpac Katari, tenemos que hablar también de la pareja, de la esposa, que es Bartolina Sista Vargas, una referente, y aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos la escuela Bartolina Sisa, que yo hasta el momento no puedo entenderlo todavía, pero sí, la escuela Bartolina Sisa, una escuela pública y primaria, ubicada en el barrio de Villa Devoto. Me refiero a la escuela número 19 del distrito escolar 17. Bueno, son cosas que pasan en este tiempo llamado Pachacuti, tiempo de cambio, de mentalidad. Entonces, Túpac Katari, antes de morir el 14 de noviembre de 1781, después de haber sido torturado y golpeado y finalmente para ser descuartizado con cuatro caballos que lo habían atado los pies y las manos, y antes de morir en este lugar llamado Peñas, que ayer justamente se han reunido tanto el presidente del Estado Plurinacional, Luis Catacora Arce, y el vicepresidente, el aymara, David Choquehuanca Céspedes. Entonces, antes de morir, dice proféticamente esta palabra, en aymara dice, Nayati Ujiutja, Nayharusti, Huaran Kuarankanatan Kutani. En castellano significa, yo solo muero ahora, pero volveré en miles de miles. Es la voz de Túpac Katari, 14 de noviembre de 1781. Y lo recordamos en todas partes. Y aquí en el Parque Avellaneda también lo recordamos ayer. Estuvimos en el espacio de la Huaca, algunos hermanos, y pudimos, además de la ceremonia, la Pachamama, recordar esta fecha histórica. Y complementamos con un aptapi. El llamado aptapi, voz aymara, es el banquete aymara. Es la comida comunitaria. Y cada uno lleva sus productos de la tierra cosechados y cocidos para ser comidos, para ser alimentados. Entonces, esto se comparte. Y de esa forma recordamos el día de ayer. Y Rafaela Paza, Irene Antinori te saluda y quería hacer un comentario sobre Túpac Katari. Te pido que si digo algo que no es conveniente, me corrijas. Tengo entendido que él era anterior a Túpac Amaru y sin embargo fue descuartizado de la misma forma que los españoles ensañaron tanto con él como con Túpac Amaru. ¿Por qué creéis que Túpac Amaru tuvo tanta trascendencia y no así esta por lo menos en la Argentina, en nuestro inconsciente colectivo, Túpac Katari, ¿no? Si bien sabemos que en Jujuy, creo que el perro Santillán lo menciona mucho, no es algo que esté inserto en nuestro colectivo, inconsciente así colectivo. Es, sí. ¿No? Sí, quiero aclararle esa parte, muy interesante la pregunta. Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, muere el mismo año, 1781, pero él muere el 18 de mayo. Y Túpac Katari, Juliana Pazanina, muere el 14 de noviembre, como ayer, del mismo año. La trascendencia de este líder, Túpac Amaru II, es grande, porque no nos olvidemos que en tiempo de la colonización, cuando llegan los españoles a las costas peruanas, actual peruanas, se declara inclusive al idioma quechua como el idioma general, como si fuera una oficialización. Y de esa forma se sobredimensiona lo quechua, el idioma, y todo lo relacionado a esta cultura quechua. Por tanto, lo aymara queda rezagado porque estaba más adentro, estaba en los alrededores del lago Titicaca, y poco se conocía en aquel tiempo. Y eso hace que los textos y los libros y las enseñanzas, el sistema educativo, siempre lo han nombrado a Túpac Amaru II. También muere de igual forma descuartizado, horrendamente. Pero con el tiempo se va, este tiempo llamado Pachacuti es lo que hace justamente aparecer al pueblo aymara. Y vemos Tiwanaku, Evo Morales, la Huipala y cuántos otros momentos, símbolos, personalidades, aparece la cosmovisión. Entonces, lo que el pueblo aymara, de alguna forma rezagado, poco dicho, poco difundido, poco conocido, ahora es su tiempo. Me quiero referir también a una profecía que los hermanos de la cultura Lakota, que está al norte de Estados Unidos, han venido en 1992 a Tiwanaku. En ese viaje que ellos han considerado el encuentro del cóndor y del águila, y han traído una profecía ellos, y han dicho que cuando la tierra esté al borde del abismo, cuando la tierra esté herida, vigorosamente se levantarán los guerreros del arco iris desde el sur. Entonces, uno de los anfitriones, que es el actual vicepresidente, le ha dicho que Juan Caséspedes, aymara, él lo relaciona y dice: nosotros, los aymaras, somos los guerreros del arco iris, porque como símbolo tenemos la huipala, y la huipala es la materialización del arco iris. Entonces, este tiempo llamado Pachacuti era justamente para que apareciera la cultura, la cosmovisión aymara, sobre todo. Hola. Rafael, sí, te escuchamos. A mí me interesa, la verdad que es siempre muy, muy placentero escucharte, y bueno, nos estás trayendo también parte de nuestra historia, historia que debemos conocer un poco más, y creo que es una responsabilidad de todos y todas, creo, meternos, ¿no?, en esta historia también de nuestros pueblos nativos, y ver cómo también podemos seguir pensando en la construcción que se está haciendo hoy. Vos también nos hablás del Pachacuti, que también es una visión, una cosmovisión de la que seguramente debemos de aprender mucho. Me interesa también preguntarte cómo ves la situación regional americana. Sé que te interese, que estás muy cerca siempre de lo que va pasando con la política en Bolivia y en otros países. Nada, preguntarte cómo ves la cuestión latinoamericana, cómo están avanzando los diferentes países con sus progresismos o sus derechizaciones? ¿Cómo lo venís viendo? Bueno, también otra pregunta muy interesante. La política en la actualidad está en una, diría, en un cambio también, ¿no? En una cierta transformación identitaria inclusive, pero creo que se lo debemos en grande al gran estratega político como es don Juan Evo Morales Ayma, un hermano aymara, y que estuvo la semana pasada, creo, o hace dos semanas, acompañado también de su ex canciller, Fernando Guanacuni Mamani, quien lo tuvimos en el Parque Avellaneda, en el espacio de la UACA, en su visita el día 5 de noviembre. Entonces, en Bolivia se ha reconstituido las naciones originarias y se ha creado, durante el gobierno de Evo Morales Ayma, el Estado plurinacional, donde aparecen las naciones originarias como parte de un Estado, cosa que en tiempo, cuando nace la República, 1825, y alrededores de esta fecha, otras naciones también, no se tomaron en cuenta los pueblos originarios. Entonces, en ese tiempo llamado Pachacuti, Evo Morales Ayma, presidente aymara de la República de Bolivia, y que luego, en un encuentro de la Asamblea Constituyente, logran realizar una refundación. Y es ahí que en el 2010 nace el Estado plurinacional, también con el mismo Evo Morales Ayma. Entonces, podemos decir que este hermano aymara es un transformador de república a Estado plurinacional. Esa misma idea es repercutida en otras naciones y vemos también que en la Argentina se habla de plurinacionalidad. En Chile también, en el Perú también. En fin, eso significa que ahora hay un horizonte de poder hacer un Estado continental plurinacional. Entonces, esto es lo que se está trabajando, lo que se está diciendo y lo que se está socializando para que justamente América, Avia Yala, sea un continente de naciones originarias, plurinacional. Entonces, y tiene una aceptación muy muy importante. En un principio, hace dos años o un año atrás, que se han reunido en Cochabamba, en San Benito, había participación de unos tres o cuatro naciones. A la que hubo una reunión en la ciudad de Buenos Aires, se han sumado otras tres también. Ahora el próximo va a ser un encuentro el año que viene en Cusco. Entonces, es como que se va logrando, se va alimentando, digamos así, una ideología de poder unir a todo el continente en un Estado plurinacional. Bien, bien. Se pone interesante entonces el contexto internacional con esto que traes. Rafael, si te parece, vamos a dejar acá, que estamos cerquita del final del programa, pero nos interesa pronto volver a charlar contigo para profundizar en estas ideas, y la verdad que te agradecemos y te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias por este momento y también compartir estas apreciaciones acerca de lo que es Tupac Atari, la cultura colla, y también en lo coyuntural político. Así que un abrazo grande. Quilatanaco, Yacanaca, Ma Hach Aruntawi, Jumanakataki, Tikisinkama, Hayaya. Abrazo muy grande, Rafaela Paza. Saludos, nos vemos pronto. Allí pasó Rafael Apaza, compañero aymara, profesor de la lengua aymara también, y comunicador. Él tiene su programa de radio y es un placer, la verdad, escucharlo. Y bueno, nos ha hablado un poco de este homenaje a Tupac Atari en el marco de su aniversario de fallecimiento en el día de ayer. Música. lograr si sos tenaz. Dicen que el mundo se terminará y saben la fecha. Tanta certeza, tanta premonición. Saben lo que dicen cuando dicen lo que dicen. Entonces dicen y repiten lo que dicen cuando creen que saben lo que dicen. Dicen que debemos buscar bien dentro nuestro. Encontraremos la respuesta. Mucha autoayuda, mejor autoengaño. Seamos sinceros, nadie entiende la naturaleza. Dicen que saben lo que dicen cuando dicen lo que dicen. Entonces dicen y repiten lo que dicen cuando creen que saben lo que dicen. Que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Escuchábamos a Daniel Melero con Dicen. Irene, te cuento que agradezco tu nueva cámara porque no solo pude conocer un poco más tu casa, sino que conocí a tu perrito. Ah, mi perra. Tu perra, ahí está, al fondo de la cámara. Sí, puede ser. Familiar de la perra de Vicente Cito Lema también, ¿no es cierto? Sí, era la hija. Ajá. Era la hija de Moya. Sí, sí. Ahí va, toda una historia militante entonces también por ahí atrás. Con mucho amor me lo regalaron, así que muy agradecida a Vicente, que ayer fue su cumpleaños. Sí. Y sí, cumplió sus maravillosos 82 años, que bueno, que le demos mucho a su lucha, a su ejemplo, a su valentía y a su deleite con la poesía. Sí, total. Ojalá todos lleguemos a los 82 años con esa fuerza, esa sabiduría y esa cabellera, ¿no? Qué pelo que tiene Vicente, ¿eh? Sí, algo que se le distingue. Me acuerdo en una obra, creo que hacía de Jacobo Fitchman, cuando se corta el pelo. Y le decía, pero Vicente, te estás cortando el pelo de verdad. Sí, pero tú lo crees, mira todo lo que tengo. Tiene un pelazo. Bueno. Así que eso, elevamos el saludo al compañero en su cumpleaños que fue ayer. Y también a su gran compañera que siempre lo acompaña y está poniendo el cuerpo junto con él, que es Regine, una gran amiga. Bueno, a ellos dos, a su hija Camila, a su hija Vanessa, a Aimé. Y a la otra hija no tuve el gusto de conocerla, pero bueno, a todos los quiero mucho y les mando un fuerte abrazo. Bueno, y les dedicamos este programa que ha tenido mucho de lo que ellos traen, porque ha tenido música, poesía, política, reflexión. Así que un placer haber vuelto a compartir después de creo que 3 semanas, Irene, hace bastante, o 4 que no nos veíamos. Así que un placer reencontrarnos aquí. Bueno, y con esto, ¿qué te parece si nos vamos con una cancioncita que nos dé un poco, que le transmitamos nuestro amor a Vicente? A ver, ¿qué puede ser? A ver, Nachito, ¿con qué nos vas a deleitar? Del espanto. Esto es Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta mañana. Les dejamos escuchando a Vicente. De la pobreza, sombra mía, que te arrojas como el ángel del espanto desde la bóveda que tiembla, sonora igual que el fuego, hasta el pálido principio de los días. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, que en el silencio nos señalas y vigilas cada instante de la fugaz eternidad en vísperas de la agonía. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, desde antes de nacer ya peligro y fugitivo te han convertido en pesadilla. Tu soledad es áspera marchita. Oh alma de niño, ángel del espanto, sombra mía, caes del cielo igual que puro, eterno, la lluvia.